¿En qué onda Estelares? Y como decís, de show en show. Bien. Anoche en Avellaneda, ahora en Ituzaingó, el fin de semana que viene Córdoba, venimos de Neuquén, del sur, de Rosario, de Santa Fe. Comenzó el año, lo empezamos el 28 de enero y la verdad que estamos, no paramos de viajar y de estar mostrando las canciones, las de siempre y las del nuevo disco en los escenarios y la verdad que está buenísimo, la banda está como recontra afianzada de tanto show en vivo de los últimos años y lo estamos disfrutando. Mira qué bueno. Bueno, ojalá pronto los tengamos por aquí, por La Pampa. Aquí está escuchando mi compañero Pablo Ordovino también, que se suma a la entrevista. ¿Cómo va, Manuel? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo es cantar con Estelares y después en otros momentos agarrar la guitarra y volver a cantar solo ahí con la guitarra tus canciones? No, lo que pasa es que cuando canto solo, canto tangos. No canto, generalmente por eso anuncio las veces que lo hago, es como si dijese al año, lo hacemos con Eduardo 5 o 6 veces, porque de hecho me piden mucho, pero afortunadamente el hecho de no tener tiempo con Estelares hace que eso sea como un regalo que me ofrezco, que es yo mucho más íntimo y cantando básicamente tangos, ¿no? Queriendo aprender más y más de repertorio de una música popular que me gusta muchísimo desde que soy un niño, ¿no? El tango no llega en algún momento de nuestras vidas. No, a mí me educó, ¿viste? Si yo te tengo que decir, las dos primeras músicas que escuché son el tango los melódicos, ¿no? Después aparece el rock, porque lo primero que escuchaba con mi viejo, que era camionero arriba del camión, era Radio AM, mañana a full con tango, ¿viste? Y después Roberto Carlos, Nino Bravo, Julio Iglesias, la música de mi madre. ¿Y cómo definirías este momento para el rock argentino, Manuel? Está en continuo movimiento el rock argentino, está. Siempre se está retroalimentando y hay casi todo, hay un montón de bandas que me gustan, pero son como mis colegas, de mis generaciones, como qué sé yo, de los que tenemos más de 45, ¿viste? Qué sé yo, Coqui, Los Killer Burrito, me gusta Pez, me gusta Crema del Cielo, me gusta, bueno, y después mis amigos de siempre, y yo me gusta Fito, me estoy juntando con Julio Moura de Vir para hacer un disco, Julio está haciendo un disco solista, escribiendo alguna que otra letra para él, y bandas cancioneras, sí, me gusta, por ejemplo, Yo Están Cargosa, Mira. me gusta Valle de Muñecas, el rock está vivo, y me parece que después está lo que a uno le guste o no, que es otra, como otro registro, ¿no? Más personal, claro. Claro, pero me parece que el rock está vivo y siempre se están generando nuevas cosas, ¿no? Hay bandas poperas que es otro rubro que también está buenísimo. Se me cruza ahora así los rosarinos de Indios, ¿no? Y qué sé yo, uno se cruza todo el tiempo en giras, no sé, los Decadentes que me matan, los No Te Va a Gustar, que nos hemos cruzado en un montón de giras. No soy bueno con la memoria, te digo lo primero que me acuerdo de los viajes últimos, ¿no? Pero en realidad hay un montón de dinámica musical que está dentro del género rock que va muy bien. Manuel, ¿cómo componen en Estelares? ¿Vos llevás una idea y la charlan ahí en la banda? ¿Cómo es la Y composición ahí en...? básicamente, en líneas generales, el trabajo histórico, yo llevo la canción hecha, melodía, armonía, versos, y después se cierra en la sala de ensayo el color de la banda, ¿no? El color, varios arreglos, la mayoría de los arreglos se hacen en la sala, pero la canción, en líneas generales, viene de un demo que yo tengo armado, cerrado, y después en la sala la banda le termina de dar el color de lo que es Estelares, ¿no? ¿Cuál es tu disco favorito de los Estelares? Acá me están pidiendo los 90, están pidiendo algunas canciones clásicas de la banda. No sé, pasa el tiempo y hay un disco que fue bisagre, que lo quiero porque no, por ahí no le daba bola, mucha gente decía que era como alucinante, lo mejor. Bueno, en línea, tenemos la suerte de que nuestros discos son bien tratados, pero a mí me parece que Ardimos es un gran disco. Es genial, Ardimos es un sí. gran disco de Estelares. Fue una rúbrica y un cambio emocional en mí y también creo que en la banda. Vas pasando por diferentes facetas, me imagino, ¿no? Como compositor y me imagino que irán cambiando también las cosas que te inspiran. ¿Qué te parece? Sí, todo el tiempo, afortunadamente. Eso me hace sentir que por lo menos soy responsable con mis días, porque soy lo suficientemente cambiante como para sentirme en frecuencia con el amor, ¿viste? Porque a mí me parece que el amor como figura de construcción, ¿eh? Me parece que es un elemento que exige que estés todo el tiempo atento y estés mejorándote, ¿viste? Y ya sea por X, Y o Z, consciente o inconscientemente, me parece que hay una parte mía que siempre lo ha hecho. Y eso hace que muchas veces esté, vuelvo a decirte, consciente o inconscientemente, en función de cambiar y mejorar. Manuel, ¿cómo es tu rutina de composición? ¿Te sentabas con el mate a componer? ¿Tenés horarios cuando te Son viene? diferentes épocas, como recién les decía, tuve épocas anteriores a Ardimos, cuando, o hasta Sistema Nervioso Central, después donde componía muchísimo. Estaba solo, una manera de decir, ¿no? Estaba por ahí acompañado de amigos y mujeres y demás, y con una relación, pero estaba muy relacionado conmigo, con la soledad, con diferentes, entre comillas, adicciones y demás, y componía todo el tiempo. Después apareció mi primera hija, después apareció, me enamoré felizmente y nació mi segunda hija. Ahora tengo una gratísima y felicísima familia. Entonces, aquel tiempo que era todo el tiempo componer, ahora es ando caminando y aparecen melodías y me pongo a tocar un rato. Y el ejercicio es como un poquito más espaciado, pero igual de amoroso e intenso que antes, ¿no? Pero quizás uno va modificándose y tiene otros tiempos, pero lo disfruto un montón. Y justo ayer estaba escuchando un demo que hice hace como 10 días, que me había copado, que yo hice un demo de un. Y está bueno, que pasó el tiempo y digo, a ver, lo voy a escuchar de nuevo. Y ayer lo puse y lo escuchábamos con mi mujer y me gustó, porque es como que pasan días y te escuchás y es como si vos sos escucha de tu propio laburo. El mismo día que estás haciendo los demos, a veces uno sos vos mismo, ¿viste? En cambio, después tomás una distancia y te escuchás a vos como si fueses un afuera, entre comillas. Para cerrar, Manuel, ¿abonás a la teoría de que tiene que sufrir el músico para sacar lo mejor de sí o el artista? No, para nada. No, para Lo que nada, sí, claro, porque si para no nada. sería terrible. Para nada. Lo que sí, hay un montón de momentos críticos de la sensibilidad de los artistas que traen material, y en línea general es material honesto, si es que el artista se revisiona a sí mismo, ¿viste? Y eso a veces deja algunos buenos registros, pero no creo que sean, qué sé yo, la verdad que cuando la pasé mal, le he pasado mal muchos años y la verdad que no se lo deseo a nadie. Claro. A veces se pueden encontrar obras artísticas sin la necesidad de Sin tanto semejante daño. sufrimiento. Claro. Y si no, que escriba otro. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. ¿Nos dedicás para las 40 de Radio Kermés? ¿Ardimos y nos quedamos con eso? Bueno, querida gente de las 40, Radio Kermés, de parte mía, Manuel, y de todos los estelares, le disfruten de esta canción Ardimos de los Estelares. Gracias Manuel, abrazo. Un abrazo, chao. El cielo siempre azul, el cielo. cielo.